las palmas que estoy nuevo. Y las palmitas, ¿dónde están? ¡Va! Exclusivo, mambo. Lo nuevo. Y las palmitas vienen arriba y todo el mundo. De acá pasa, pa' acá pasa. ¡Va! Sí, sí, sí, sí. No, no, no, no, no, no, no. Háganle lugar que tiene la cola grande y ella quiere bailar. Háganle lugar que tiene la cola grande y ella quiere bailar. Que tiene la cola grande y ella quiere bailar. Y le dan para abajo, apretadito, apretadito, apretadito. Las manos para arriba con las palmas de los pibes que la vamos a apoyar. Con las palmas de los pibes que la vamos a apoyar. Y le dan para abajo, apretadito, apretadito, apretadito. Las manos para arriba con las palmas de los pibes que la vamos a apoyar. Con las palmas de los pibes que la vamos a apoyar. Y las palmitas donde están y todo el mundo haciendo palmas. Para la gente de la loma ahí. Y las manitos. Dios, paso. La gente lo Juan también. Sabor, sabor, sabor. Háganle lugar que tiene la cola grande y ella quiere bailar. Háganle lugar que tiene la cola grande y ella quiere bailar. Que tiene la cola grande y ella quiere bailar. Y le dan para abajo, apretadito, apretadito, apretadito. Las manos para arriba con las palmas de los pibes que la vamos a apoyar. Con las palmas de los pibes que la vamos a apoyar. Y le dan para abajo, para abajo, apretadito, apretadito, apretadito. Las manos para arriba con las palmas de los pibes que la vamos a apoyar. Con las palmas de los pibes que la vamos a apoyar. De uno salen 10.